FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros por lo personal creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Y como papá, ¿qué te pasaba, por ejemplo, cuando escuchás lo que dijo Eduardo Duhalde en el día de ayer? Necesitamos paz. Si no saben hacerlo, le decía al gobierno nacional, que le pregunten a él. Claro, claro. Ayer mejor que honesta, ¿a quién le van a preguntar? O sea, ¿no le viene bajando la línea dura que siempre tuvo? Hace un poco también hablaba de poner orden. ¿Y poner el orden qué quiere decir? Milicos, policías. ¿Y qué más dijo? Que durante su gobierno ninguna de las fuerzas nacionales mató a alguno. Vos fíjate el grado de impunidad que claro. Tiene, ¿no? Para así ser semejante cosa, ¿no? Cuando todos sabemos que él fue responsable de la asistencia de Guevati. Sin embargo, se sigue pavaneando, la justicia mira para otro lado, él se presenta como candidato, él se presenta como que él va a salvar al país, pero se olvida, no hay que olvidarse, ese tuvo que ir antes, para haber matado a Darío Macri, eso no hay que olvidarse tampoco. Claro, la gente se olvida de todo eso, y bueno, nosotros estamos ahí para recargar memoria. Nosotros no tenemos la memoria cortita, tenemos una memoria bastante activa, y estamos en esto, ¿no? En esto que nos cuesta mucho, y sobre todo a mí como padre, ¿no? Porque yo, no sé, casi 9 años que lo mataron a mi hijo. Sin embargo, todavía tengo que soportar que este pedazo de asesino me enrostre como que no tuvo nada que ver con lo que pasó. El expresidente aseguró por una de las radios más escuchadas, estamos hablando de Radio 10, dijo, cuando se gobierna hay que hacer lo que más necesita la gente, y hoy es la seguridad. Agregó que ya trabaja en la prevención y represión del delito. El exmandatario Eduardo Duhalde ratificó también que en caso de ser electo, en el 2011, trabajará sobre políticas de Estado, y dentro de ese marco construirá más cárceles, si es necesario, porque el pedido principal de la población es la seguridad. Sí, y esto lo agregamos desde aquí, la mayoría de las propuestas que podemos ver, escuchar, tanto en nuestro distrito como a nivel nacional, las que también se transmiten por esta radio, hablan de seguridad, que hay que trabajar en la misma. Duhalde, por supuesto, se presenta como el salvador de un país en crisis a través de balas y palos y asesinando gente. Esto, por supuesto, que él no lo dice. Duhalde explicó que durante estos meses como candidato presidencial se dedicaron a la seguridad pública en materia preventiva, mientras que más adelante lo harán vinculado con la represión del delito. Agregó también, no puede ser que chicos entren entre 30 y 40 veces a la cárcel porque van a terminar muertos. Matan a una persona y le dan 25 años. Pero resulta que después, a los 5 años, están afuera. Y esto lo remarcó con mucha fuerza en Radio 10, el actual candidato presidencial. Lo mismo pasa con los violadores que salen por buena conducta y vuelven a delinquir. Claro que van a tener buen comportamiento si ellos violan a mujeres y niños. ¿A quién van a violar en prisión? Esto es parte de las declaraciones que hizo Duhalde. también exigió una mayor inversión en la lucha contra la droga y no dudó en afirmar que si la necesidad es construir cárceles, lo hará, porque indicó que un gobierno debe hacer lo que más necesita la población. Y hoy seguro que va a decidir por la seguridad, uno de los ejes principales. También, bueno, vinculó lo que había dicho su mujer, Hilda González de Dualde, en relación a que hay que construir caminos y prisiones, pero que ella prioriza la segunda. El primer audio que escuchábamos era Alberto Santillán, porque nosotros tenemos memoria, porque sabemos quién es Dualde, decía Alberto, porque encima hay que estar aguantando que en los carteles aparezca como el salvador en los tiempos de crisis y se presente como aquel que va a venir a instalar orden. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. Nos indigna, sí, por supuesto. Nos da bronca, rabia. Y por eso retomamos esto para manifestarlo desde el comienzo del programa. Pero no nos parece raro que este tipo de declaraciones sobre la cantidad de cárceles que tiene que incrementar no hable de la realidad social que se vive en nuestros barrios. Hablamos de el narcotráfico, la complicidad de la policía que supimos conseguir como tiene el título de un libro, y la policía que actúa de forma impune de la mano de políticas de Estado, porque Dualde también era claro en este sentido, vamos a llevar adelante políticas de Estado. Y tampoco, y esto lo compartimos con usted y también como una forma de buscar en estas propuestas, si te interesa, porque propuestas de los candidatos terminan siendo siempre más de las mismas. No van a hablar de eso que no se tiene que hablar. No van a hablar de aquello que vos podés ver todos los días. Pero la seguridad es uno de los ejes, no solamente de Dualde, sino también de aquellos que se manifiestan como nacionales y populares. Helicópteros, una candidata a nivel local decía helicópteros para recorrer nuestro distrito, que tengan láseres que detecten las cocinas de droga, helicópteros que estén continuamente dando vueltas por nuestro partido. Recordá que ya tenemos a Gendarmería, que con el arma en mano recorre de forma naturalizada las calles del centro de Moreno y también de los barrios. En los barrios paran a los negritos con gorrita, porque tienen cara de sospechosos. Los detienen y le preguntan, los indagan, los violentan. Bueno, un poco más de seguridad es lo que prometen los candidatos. Más control social, más muerte, más gatillo fácil. Dualde es Dualde. Dualde es un hijo de puta y se sigue presentando como aquel que va a venir a salvar a nuestro país. La palabra de Alberto Santillán nos llena de rabia, de bronca, pero también manifestando esto, no nos vamos a cansar de seguir denunciándolo, de perseguirlo, de molestarlo y de decir una y otra vez que este tipo es un asesino. Cierro diciendo que para los ricos cada vez hay más countries y para los pobres cada vez más cárceles. Cada uno en el encierro que puede, en el encierro que le otorgan, en el mundo y en el país y en el distrito que tenemos. Todo aquel que piense que Dualde no es igual, tiene que entender que no es así, ese es otro hijo de puta y hay que matarlo. Todo aquel que piense que Dualde no es igual.

Caos en el tránsito. Titular que publican los multimedios cuando los pobres cortan las rutas pidiendo soluciones. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Seguimos en recorte informativo, falta muy poco para la tanda de la media hora, pero la información en esta mañana tiene y está recorriendo también lo que va a pasar en el correo. Se siguen manifestando los trabajadores, denunciando lo que es la precarización laboral y también la persecución. Para hablar de esto está Adrián Córdoba. Buen día, Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, contanos por favor cuál es la actividad que tienen pensada para el día de hoy y cómo se están organizando. Mira, la actividad comenzó en la sucursal de distribución del correo. Tuvimos la oportunidad de entrar a hablar con los compañeros y decirles que nosotros no vamos a cesar en las actividades, sino al contrario, se va a radicalizar mientras tanto y en cuanto la empresa no reincorpora ninguno de los seis, ¿no? Luego seguiremos marchando para el corte de la autopista, donde estaremos repudiando esta situación que pareciera ajena al Estado, pareciera ajena a una empresa estatal. O sea, no aceptan ni reconocen diálogo. Entonces, lo que vamos a dejar bien en claro que nosotros, nuestra intención en adelante es ir radicalizando los tipos de acciones para llegar y conseguir un diálogo con la empresa. ¿Pudieron hablar con los trabajadores en el día de hoy? ¿Qué es lo que ellos manifestaron? Los trabajadores están contentos. El tema es como que muy precaria la situación contractual de estos compañeros, ¿no? Está claro que cualquier persona que se acerque a nosotros o que intente levantar alguna medida en favor nuestro o incluso llegar al paro tiene por demás asegurado el telegrama de despido. Lo que más la visita les ha caído muy bien al ánimo de estos compañeros. ¿Están dispuestos a llevar una medida de fuerza? Eso es lo que puntualmente nos interesa saber. Eso no te lo puedo decir yo porque es una decisión que tienen que tomar en conjunto todos los compañeros, ¿no? Nosotros, si bien creemos que la medida de fuerza tuvo que haberse realizado desde el primer día, la concepción por la cual nosotros luchamos es que esto se decida en asamblea y en conjunto. Ellos en su momento han decidido esperar y nosotros somos respetuosos de esa decisión. Lo que no significa que la compartamos. Para nosotros, por experiencia de lo que nos ha sucedido en Monte Grande y en distintas situaciones, sabemos bien cómo opera la empresa en connivencia con los sindicatos, sabemos bien que la decisión de la empresa no es reincorporada a los compañeros, pero creo que eso lo tiene que ir haciendo uno a medida que va haciendo el camino, ¿no? Muy bien, y Adrián, una pregunta más y andaremos por ahí también para hacer la cobertura de la actividad del día de hoy. ¿Es qué sucedió en el Consejo Deliberante? Porque se había hecho una presentación, incluso en la última sesión se habló también de los trabajadores del correo y cómo lo importante que era este tema para toda la población. ¿Dialogaron de nuevo con algún concejal? ¿Hubo alguna expresión vinculado con el conflicto que ya tiene varios días? No, lo que estamos haciendo es llevándole las pruebas y la denuncia penal que se hizo al Consejo Deliberante para que tome cargas en el asunto, como habían dictaminado en la sesión donde todos por unanimidad fallaron en repudio de contra los despidos por un servicio postal que contempla realmente las necesidades de la población. Lo que sucedió en Monte Grande fue que en ese 2009 400 compañeros en la asamblea decidimos empezar a organizarnos en ATE, en la Asociación de Trabajadores del Estado. A mí particularmente el castigo que sufrí fue el traslado. Yo cumplía funciones en Monte Grande, me trasladaron a Modena. Otros compañeros se trasladaron a Cruz, otros compañeros fueron despedidos. O sea, hay una persecución ideológica muy marcada por parte de la empresa y los sindicatos hacia aquellos que intentan organizarse fuera de lo que ellos tienen programado y lo que ellos pueden manejar, ¿no? Muy bien. Adrián, entonces, ¿hoy se va a realizar un corte en acceso este? En estos momentos vamos a ir marcando para el acceso este, repudiando estos 6 despidos, pidiendo que intervenga quien tenga que intervenir para asegurar que todos decimos que es el Estado, de asegurar un servicio postal, porque hay que tener en cuenta también que el correo es el que asiste en las elecciones nacionales. O sea, si el correo como función principal es la distribución cartas, es la distribución de cartas, y no la cumple, no la cumple normalmente, no la cumple eficientemente, ¿cómo podemos creer que las elecciones las lleven adelante? ¿Cómo podemos considerar eso? Bueno, Adrián, muchísimas gracias y estaremos en contacto al finalizar el programa para saber cómo sigue la medida y, por supuesto, acompañando a los trabajadores. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adrián Córdoba es un trabajador despedido y también denuncia la persecución. Se realizó una reunión en la sede del Correo, allí junto con los trabajadores. Hay que esperar cuál es la decisión que se va a llevar adelante. Por el momento, una movilización hasta acceso este, una forma de manifestar que se sigue reclamando por la reincorporación de 6 compañeros despedidos. Hubo un paso legal también el jueves 6 de octubre. Los trabajadores despedidos e integrantes de ATE Moreno realizaron la denuncia penal en el juzgado número 2 de Morón por la desaparición de estas 40.000 cartas, más de 40.000 cartas, que estaban vinculadas con cartas simples y otro tanto también de servicios de urgencia. Esta presentación a la justicia hace responsable entonces a Marcelo Morrelli, a cargo del Centro de Distribución Moreno del Correo Oficial de la República Argentina, por la presunta comisión del delito de violación de correspondencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La misma dice, la presente denuncia queda asimismo contra cualesquiera que resulten ser coautores, partícipes necesarios, cómplices y o encubridores de los delitos aquí denunciados, dejándose sentados desde ya que instamos a la acción penal por tratarse de delitos de orden público que asimismo afectan y lesionan de forma grave a los siguientes derechos: de inviolabilidad de la correspondencia, de normal funcionamiento de un servicio público de trascendencia, como lo es el servicio público que presta el Correo Oficial de la República Argentina, Sociedad Anónima, de normal funcionamiento de la administración pública, por cuanto con la comisión de los injustos aquí denunciados se ha afectado no solo la seguridad pública, sino también los derechos constitucionales de los usuarios y consumidores. Por otra parte, agrega también la presentación legal que se hizo en el punto número 4, estos delitos han traído como consecuencia directa que en el Correo de Moreno se produjeran varios despidos, atento que los funcionarios intervinientes, lejos de hacer alguna acción vinculada con las denuncias, sino que toman represalia contra los trabajadores. En virtud de tales extremos es que también ha participado esta denuncia la Asociación Trabajadores del Estado y en este caso el acompañamiento que hay desde ATE y así también lo decía Adrián Córdoba. Hablábamos con uno de los trabajadores despedidos, son 6 en total, se está pidiendo por la reincorporación y también porque se lleve adelante y se denuncie públicamente lo que es la desaparición de 40.000 cartas o más de 40.000 cartas, algunas simples y otras de servicios de urgencia. No es un dato menor, también se habló con el Consejo Deliberante que para que exista una expresión institucional de la gravedad de este hecho, las medidas de fuerza entonces siguen avanzando, así lo decía Adrián Córdoba, hablamos con los trabajadores y las trabajadoras para manifestar que se van a acentuar más las denuncias y las medidas de fuerza. Se está movilizando entonces en estos momentos hacia lo que es acceso este y ruta 23. 9:00 a.m, Miguel, 30 minutos, tanda de la media hora. Antes, te digo, las vías de comunicación, 466-6559 o 1561-5403-59. Tanda y volvemos. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio.

¿Dónde va la gente cuando llueve? Pedro y Pablo, ¿no, Miguel? Musicalización de Miguel Ángel Costas. Y en este día de lluvia hay dos actividades muy importantes en el distrito de Moreno. Una es la que te mencionábamos anteriormente, la movilización de los trabajadores. Y también hay movilización y trabajo y asamblea de estudiantes en el CBC, en la sede de Moreno. Para hablar de esto está Gladys Perry en línea. Tenemos presentación y hablamos directamente con ella. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Gladys, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás, Cintia? Muy bien. La semana pasada anunciábamos la actividad que se iba a realizar el día miércoles, y si no me equivoco había otra para el día de hoy, planificada. ¿Para cuándo? ¿Para el día de hoy? No. ¿Para no. cuándo sería entonces? El jueves que viene. El jueves que viene. Bien, bueno, aclarando entonces la información, ¿cómo están llevando adelante estas medidas, con asamblea, con discusión? Mira, primero señalar que fueron, uno podría decir, un éxito en el sentido, muchas veces vos cuando, uno tendría que explicar un poco cómo es el CBC, ¿no? Cuando vos cortás la clase por algún motivo, ¿no? Y les decís a los chicos, en media hora nos volvemos a encontrar, por lo general al curso vuelve la mitad. Sí. Cuando uno dice un éxito, que fue, digamos, la actividad tanto la del jueves como la de ayer, es que todos los cursos pararon a la misma hora, bajamos a la plaza, ¿no? A la placita que está delante de la entrada de Ridlos, y después todos volvieron. Es decir, estuvimos con asambleas de un promedio de unos 70, 80 alumnos, digamos, por cada una de ellas, y todos los docentes, ¿no? O sea, también, digamos, en los horarios convenidos, los días convenidos, no quedó en ese momento, mientras hacía la asamblea, ningún curso dando clase. ¿Qué es lo que resultaron o resultó de estas asambleas? ¿Cuál es la decisión de los alumnos para llevar adelante junto con los docentes? Bueno, la confusión del jueves viene por aquí, ¿no? Uh-huh. Porque básicamente el jueves 20 iba a venir el director del ciclo básico, digamos, a la sede, a discutir con nosotros, ¿no? Con los estudiantes, con los docentes, y después de la primera asamblea del día jueves, ¿no? La primera que hicimos, inmediatamente me llaman de Ciudad Universitaria y me dicen que el director del CBC no podía venir a Moreno, que vayamos a Ciudad Universitaria los docentes. Te podrás imaginar que cuando esto se comunicó ya en la segunda asamblea, la decisión unánime fue, digamos, bueno, movilizarse hacia lo que es la sede del ciclo básico de Ciudad Universitaria, donde a su vez, digamos, residen las autoridades del ciclo básico. Uh-huh. Así que de ahí en más, todas las asambleas giraron en torno a la sede y en torno, ¿no?, a la organización de cómo ir, ¿no?, para Ciudad Universitaria el día jueves 20 al mediodía, ya que es, digamos, un trecho largo, ¿no?, para muchos chicos. El jueves 20 entonces van a ir a esta reunión, que va, movilización también y actividad constante de los alumnos. Vi algunas en las redes sociales, Gladys, la repercusión que hubo de estas asambleas. ¿Había conciencia bueno, de lo que...? Me entero por vos, porque no... La repercusión, pero pidiendo esto, ¿no? Que se mantenga una sede en Moreno o en lugares cercanos. ¿Había conciencia de los alumnos de que se podría cerrar el CBC en la sede de Merlo? ¿Qué es lo que ustedes observaron en este diálogo que pudieron tener la semana pasada y ayer? Yo me equivoqué con la fecha. El jueves 6 y el miércoles 12. Exacto. Mira, lo que uno ve con los chicos, a mí me sucedió lo mismo, ¿no? Me acordé muchísimo del primer día de Merlo, más que nada, ¿no? Uh-huh. Hay un compromiso muy grande. Muy grande en el sentido de quiero la sede y necesito la sede, ¿no? Muchas veces desde las autoridades te dicen, ay, pero los chicos después no terminan. Pero el ciclo básico común es un escalón enorme, enorme, para cualquier chico que sale del secundario, pero en la zona más que nada, ¿no? Uno lo veía en Merlo, lo ve en Moreno, también es un escalón más alto para conseguir un trabajo. ¿no? Entonces, en ese sentido yo vi muchísimo consenso por el lado de los alumnos, ¿no? O sea, y convencidos, no me sorprende, o sea, no me enteré de nada de las redes sociales, pero no me sorprende porque inmediatamente, ¿no? Los chicos decían, bueno, ¿cómo salimos? No, ¿podemos usar Twitter? ¿Podemos usar Facebook? No les decía, chicos, ustedes son los que manejan, se comunican, ¿no? De esa forma, mucho más que nosotros. Claro que sí, úsenlo, ¿viste? También, bueno, por otro lado, ¿viste? En este sentido, hay muchísimo, muchísimo apoyo. Apoyo y a su vez convencimiento de que acá no se tiene que partir la educación, ¿no? Que solamente puedo tener esta posibilidad, esta oportunidad, sino que se abran cada vez más oportunidades de estudio. O sea, que siga el CBC, que esté la Universidad de Moreno, que venga la universidad que quiera. Porque de lo que se trata acá es de la diversidad y de que puedan optar, básicamente. En un mundo que, la norma es la desregulación, estamos buscando territorializar a la educación, ¿no? Entonces, que verdaderamente que se abre esa oferta, y los chicos están convencidos de eso. La experiencia de San Miguel, en San Miguel convive el CBC, la Universidad Nacional de Luján, la Universidad de General Sarmiento, y se abre ahora lo que es la Universidad de José C. Paz. Aumentó la demanda por parte de los estudiantes. Es decir, nadie se quedó sin estudiantes, ninguna universidad se quedó sin estudiantes, sino que potenció la inscripción de estudiantes en la universidad. Bueno, parece que en Moreno no lo ven de esa forma. ¿Qué te referís, Gladys, cuando decís territorializar la universidad o la educación? Y cuando vos querés que haya una sola cosa, estás negando opciones, claro, ¿no? Territorializar en el sentido de, porque sos de Moreno, tenés que quedarte acá. La única opción que tenés es esto. Y eso me parece, sinceramente, muy esquivo, ¿no? Muy esquivo, muy egoísta. Y por otro lado es la tendencia que uno ve, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, las nuevas universidades que se están abriendo terminan siendo consideradas, o sea, la primera de ellas fue La Matanza, ¿no? Consideradas como algo del municipio, y no es el municipio. Es una universidad nacional. Los recursos vienen de la nación. Todos los ciudadanos de este país pagamos esos impuestos para que esa universidad exista. La Universidad de Buenos Aires no es de Buenos Aires, y la de Moreno no es del municipio de Moreno. De allí que exista, ¿no? O sea, uno puede criticar muchas veces a la autonomía universitaria, pero en este sentido, la autonomía universitaria es central. Y la idea de que una universidad tenga autonomía política y una autarquía es básicamente, ¿no?, para que exista esa independencia de los poderes locales. Que a eso me refiero básicamente. Bien, no, que bueno, que hoy en lo visible no es así lo que podemos ver de la Universidad de Moreno. Mira, ¿o ustedes cómo lo ven? Mejor dicho, porque yo te lo digo así. Son proyectos educativos. Uh-huh. Uno puede compartirlos o no. Lo que nosotros planteamos, o sea, los docentes de la UBA, lo que estamos planteando es que todos podemos convivir. Bien. O sea, después cada casa de estudio puede ponerse a discutir su proyecto, ¿no? Pero no negar las otras oportunidades y las otras opciones. Porque si no, o sea, yo lo comparo, le decía el otro día a los chicos, en un mundo globalizado, yo doy sociedad y Estado y constantemente estoy explicando, ay, el perro este, y constantemente, ¿no?, estoy explicando globalización. En un mundo en donde el capital elige, ¿no?, el lugar del planeta que más le conviene para obtener su máximo beneficio. Los bienes circulan libremente por todo el planeta. Y nosotros, ¿no?, los habitantes comunes y corrientes, estamos limitados, ¿no?, territorializados en el lugar donde nacimos, porque no podemos ir a buscar el lugar en donde nos paguen el mejor salario. en donde podamos vivir mejor, sino que terminamos condenados al lugar donde nacimos. En este sentido, con la educación, en este caso, está sucediendo lo mismo. Claro. Te establecen y te limitan lo que tenés que hacer o decidir de lo que querés hacer para poder seguir estudiando. Uno de los ejes principales, Gladys, que podía escucharte yo tanto en la entrevista en Mucho Palo, como también la vez que pudimos hablar, es esto de los proyectos educativos en 3 años, un convenio que se firma por 3 años. Fue otro de los ejes de debates dentro de las asambleas. Yo te escuchaba, decías, bueno, no es un maxi kiosco o un kiosquito de un barrio para proyectarlo en 3 años. ¿Cómo se tiene que trabajar esto y si resultó de la asamblea también esta discusión? En las primeras asambleas se discutió, ¿no?, el tema del convenio. Después, digamos, nos fue llevando el debate mismo hacia lo que era la sede en sí misma y ya, por otro lado, viste la negativa del director del ciclo básico a venir. Entonces ya, digamos, se torció un poco el debate en el sentido, bueno, tenemos que ir a donde tenemos que ir. Porque como siempre uno dice, ¿no? Como estos convenios de 3 años no sirven. O sea, a ver, no sirven con Moreno, no sirven con Tirle, no sirven con Pilar. Esto es algo que uno constantemente le increpa al director del ciclo básico. Más allá de que todo esto depende del rectorado directamente, ¿no? Porque el que firma los convenios de 3 años es el rectorado. Obviamente que ningún proyecto, ¿no? Un proyecto educativo de 3 años es imposible, uh-huh. Es imposible. Muchas veces los pibes del CBC terminan en el CBC en 2 años, ¿no? Entonces, o más, ¿no? Uno intenta de que no sea así. Pero básicamente, verdaderamente, en 3 años, o sea, es por parte de la UBA, o sea, un merchandise, ¿no? En el sentido de la UBA lo que pone es su título, no su sello, nada más, ¿no? Terceriza docentes, precariza el trabajo, ¿no? Es vergonzoso lo que está haciendo la Universidad de Buenos Aires. ¿Y uno con quién se enoja más? ¿Uno se enoja más con el municipio que quiere llevar el CBC a la zona? ¡No! Yo me enojo con la Universidad de Buenos Aires, porque se supone que la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, ahora está festejando sus 190 años de existencia en la Argentina, en donde a su vez estamos hablando de una de las mayores unidades académicas del país y de un prestigio internacional, que la Universidad de Buenos Aires quiera poner kiosquitos, ahí me enojo, por eso es que uno va directamente contra lo que es la Universidad de Buenos Aires. Los municipios, obviamente, van haciendo, tratan de acercarle, ¿no?, a la gente, sí, bueno, vamos a traer el CBC. Y entonces firman los convenios con la UBA. La que no tiene el proyecto educativo es la UBA. Claro. O sea, acá en este sentido uno después se termina peleando con el municipio, ¿no? Porque no quiere después renovar convenios, no quiere que vos estés en un lugar. Pero la responsabilidad última, ¿no? Y esto yo se lo dije a Marcela Caballero cada vez que tuve oportunidad. Nuestro enojo no es con el municipio. Nuestro enojo es con la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que sucede? Marcela Caballero es la coordinadora del centro. Del CENUM, sí. No tiene nada que ver con la Universidad de Moreno, ¿eh? Del CENUM, sí. Del centro universitario. Exactamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, como el conflicto se da en la región, termina entrando también el municipio. Claro. Pero acá, la política está llevando adelante a Yu, la UBA, es vergonzoso. Porque ahí es donde ya no existe el proyecto. Y los chicos de la zona, más de otras zonas, ¿eh? Porque en zona norte te dicen, bueno, me voy a otro lado. Los chicos de la zona, ¿sí? Todavía creen en la educación como un medio de ascenso, ¿sí? Creen en eso. Y creen en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, ahí es donde uno tiene que apuntar. Cuando fue lo de Merlo, ¿no?, uno en un principio, y lo digo como docente de la Universidad de Buenos Aires, se negaba a pensar, a creer que había responsabilidad por parte de la universidad. Decía, no, viene todo del municipio. Hasta que después te diste cuenta que no solo Taché te quería echar, que también la UBA te quería echar. Esto del cierre de sedes, ¿ustedes tienen información que se dio en otros lugares, que hay reducción de sedes en lo que es la provincia de Buenos Aires, pero en todo el país también? No, están abriendo kiosquitos en toda la provincia de Buenos Aires. Pero con esta misma metodología. Bien. Con esta misma metodología de convenio de 3 años, y bueno, después vemos. Sí, sí, lo que pasa es que por lo general todos esos convenios se siguen renovando, entonces, digamos, los convenios de 3 años terminan siendo el problema, no, terminan siendo de 10, de 15. El problema es que, obviamente, un municipio está en todo su derecho de, después de 3 años, de decir, yo no quiero más esto. Muy bien. Gladys, recordanos entonces la actividad del día jueves. Ustedes se van a trasladar para hablar con el director del ciclo básico. Sí, sí, con el director del ciclo básico común, a Ciudad Universitaria. No sé el horario de salida todavía de la sede. Habría que eso hablarlo bien con los chicos de FUBA, ¿no? Que son los que están organizando y están, digamos, coordinando las actividades con los alumnos. Así que, pero ni bien tenga la información de última vez. Te llamo o la envío. No sé el horario todavía. Muy bien, muchísimas gracias, estamos en contacto. Hasta bueno, luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gladys Perry es docente de la Universidad de Buenos Aires. Hablaba, en este caso, desde la sede de Moreno, nos explicaba cuál es la situación. El jueves 6 hubo una asamblea, el miércoles 12 también. Ayer yo estaba confundida con que era el día de hoy. Y se espera que el próximo jueves se va a movilizar para dialogar con el director del ciclo básico común en Ciudad Universitaria. Se está organizando esta actividad exigiendo que haya una sede Moreno que se mantenga, la que existe hasta el día de hoy, sabiendo que el contrato que se extiende hasta julio del 2012, hasta el momento no hay información de dónde podría continuar, a pesar de los pedidos que se hicieron institucionales y, bueno, la no respuesta acerca de cómo continúa la formación en el ciclo básico común. Hay llamados telefónicos, así que vamos a acomodarnos un poco. Se está realizando el corte en el acceso este, así que estamos hablando de los trabajadores del correo. Así que vamos donde diga Miguel Ángel Costas. Enseguida regresamos, estamos cerca de la tanda. Vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo.

El padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines. Llueve sobre mojado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sueños equivocados. Cuartel Quinto, Moreno Centro, Paso del Rey, Trujillo. En los cuatro puntos cardinales está la información. Recorte informativo en el barrio. Con la presentación hecha, tenemos para informar que en este corte que están llevando adelante trabajadores y también vecinos del barrio de Moreno, solidarizándose con la situación y los despidos y también las denuncias que se hicieron, está repleto de seguridad, así lo podemos nombrar, de gendarmes. Está Karina allí, que es una vecina de Casasco. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Hola, buen día, Cintia, ¿cómo estás? Nerviosa, te digo yo. A ver, haceme una descripción para poder entender cuál es la situación que se está viviendo. Bueno, ahí. Te cuento que acá hay un momento de tensión muy grande, estamos muy nerviosos, porque nos rodearon los que son efectivos de gendarmería. Estamos rodeados, o sea, las puntas de la ruta, de la autopista que cortamos, está de gendarmería, y o sea, hay más de 200 efectivos, bajaron recién con los escudos. Hay más de 200 efectivos. Sí, arriba del puente y abajo, vendría a ser, y bueno, llegó recién una camioneta con las balas, con armas de bala de goma. ¿Cuánta gente se está movilizando a este lugar? No, y te digo la verdad, estamos con los compañeros de ATE, el MST y el Pueblo Obrero, que no llegamos a los 100, creo que somos 100, es mucho, ¿entendés? Bueno, evidentemente todo un montaje allí, un operativo para evitar el corte. Esto es si ya tiene la orden de desalojo, ahora los compañeros de ATE tienen, ahí están subiendo más, dos vehículos más tráfico que bajan con esta gente más efectivo, así que hay un momento de tensión. Están pidiendo que desalojemos pacífico, o si no van a tener que desalojarnos por la fuerza. Acá hay mamá con chicos, hay hombres trabajadores que vinieron con sus hijos también. O sea, esto es totalmente, estamos asustados, ¿entendés? Así que, pero vamos a seguir en la lucha. Bueno, allí nos llegan más mensajes de algunos compañeros que están en el lugar. Nos dice, por ejemplo, Alejandra, que está en el puente y está lleno de gendarmes, sí, para denunciar esto que está sucediendo. Por supuesto, sí, sí. Se está manifestando los trabajadores. Claro, lo que nosotros repudiamos es el tema de cómo pueden venir a desalojar, siendo que estamos en democracia y tenemos derecho a exigir que reincorporen los 6 despedidos que fueron injustamente, ¿no? Despedidos de su trabajo, son hombres de familia. Bueno, para nosotros, por eso nos sumamos a la lucha acá a la Comisión de Vecinos, porque son gente trabajadora que no han sido, ¿no? En realidad no son delincuentes, al contrario, denunciaron a un delincuente que es el jefe del Correo Argentino de Moreno. Karina, vos sos una militante y también fuiste a muchas marchas de este tipo reclamando, sí, por distintos hechos que se dieron en el distrito de Moreno. ¿Alguna vez viste un operativo de esta magnitud? No, jamás en mi vida, y menos con tan poca gente, y más reclamando algo que es un derecho, que reincorporen porque despidieron injustamente a estos 6 compañeros que son los jefes de la familia y hoy dependen de que lo incorporen de vuelta al laburo, ¿no? Cosa que nadie se fija, ni siquiera los funcionarios públicos que tenemos en Moreno. Así que bueno, quieren un sindicato que lo banque y bueno, y acá voy a estar yo también apoyando porque son 6 laburantes, ¿entendés? ¿Ya pudieron llevar adelante el corte o ni siquiera pudieron llevar adelante el corte? El corte ya está, ¿entendés? El tema es que vamos a ver hasta cuánto bancamos, porque somos muy poco y mucho efectivo, así que... Bueno, para eso también está Gendarmería, Karina, cuando lo vemos por los barrios, con las armas en mano, recordando, levantando los pies. Sí, bueno, el tema de desalojos también está toda la policía, muchas veces fue la Gendarmería también, pero siempre fueron efectivos de la policía. Siempre que hay una injusticia, nosotros salimos a reclamar, pero eso me parece ya... Me parece mal, no sé, a veces me indigna. Así que bueno, no sé. Bueno, enseguida va a estar llegando Fernando Ochoa hasta ahí, hasta el lugar, así que estamos en contacto para comunicar lo que está sucediendo allí, una situación tensa, más de 200 efectivos sí. de Gendarmería, hay personal también de la bonaerense. Sí, sí, está todo lo que se llame represores, te digo que están todos acá para 100 personas de luchadora, ¿no? O sea, me indigna y me pone re mal esto que estamos sufriendo Moreno. Bueno, Karina, un abrazo grande y enseguida está llegando Fernando ahí. Dale, gracias. Hasta luego. Karina llamaba a la radio para comunicar lo que está pasando en Acceso Oeste. Se llevó adelante el operativo, está Gendarmería en el lugar, para establecer el control y la represión. Para eso está Gendarmería también en los barrios, y en este caso lo que... se está tratando de impedir, y también nos hace una descripción Karina de lo que está sucediendo allí, es que se desarrolle este corte de acceso este que decidieron los trabajadores llevar adelante ante la falta de respuesta de estas denuncias que están haciendo. Por un lado, la desaparición de 40.000 cartas y también denunciar el despido de los trabajadores, de 6 trabajadores. Hay organizaciones sociales, está ATE, está el MST, también nos decía Carrera, y hay muchos vecinos también que se han movilizado hasta allí para hacer pública la situación del correo de los trabajadores. La Gendarmería, siempre presente, está accionando en el lugar, les dice que se tienen que retirar por las buenas, que si no los van a sacar a los palos. Así que en un instante nomás estará llegando Fernando Ochoa hasta el lugar. Nos llegan mensajes para informar esto. Aparentemente, y según los datos que tenemos hasta el momento, un operativo muy grande. Y Karina, que estuvo en otras marchas, también decía nunca había visto esta cantidad de efectivos ante una medida de este tipo. Y por supuesto, la tensión que se vive allí, porque hay familias que se solidarizaron con los trabajadores y también se movilizaron. Así que estaremos en contacto con la gente que está allí en este corte, con los compañeros, con los trabajadores, con los vecinos de Moreno que se están manifestando, y allí también está Gendarmería. 10 de la mañana, 14 minutos, enseguida regresamos en Recorte Informativo. Caos en el tránsito. En el tránsito. Titular que publican los multimedios cuando los pobres cortan las rutas pidiendo soluciones. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Aguantar que Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Deserción escolar. Los expertos en educación dan este nombre a la expulsión de los niños pobres del sistema educativo. Comúnmente se dan a conocer mediante un porcentaje o una cifra, que poco o nada dice sobre los niños que abandonan la escuela para trabajar, o porque no tienen con qué comer ni con qué vestirse. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Gendarmes en acción, en vez de policías en acción, y siguen llegando mensajes y llamados también para informar acerca de la situación que se está viviendo en Acceso Este, allí donde los trabajadores se están manifestando en contra de los despidos y denunciando también que la pérdida de 4.000 cartas, así también se hizo una denuncia penal. Así que estaremos ampliando en un instante nomás. Fernando Ochoa se está dirigiendo hacia el lugar. En donde no hubo acción es en el Consejo Deliberante. Ayer se esperaba sesión, pero no hubo quórum. Vamos a escuchar el trabajo realizado por Fernando Ochoa, en primera instancia el concejal del Partido Socialista, el concejal Carlos López. Hablaba con Fernando Ochoa y manifestaba, bueno, ¿qué es lo que sucedió? No hubo sesión, no hubo acción legislativa. Bueno, una de las especulaciones que hacíamos temprano por la radio justamente era que podía llegar a no realizarse la sesión por falta de quórum. Teníamos la versión que el oficialismo no iba a concurrir. Igualmente teníamos 16 concejales más, 15 concejales más para sesionar. No llegaron todos, y con los presentes, bueno, pasado un tiempo más que razonable, hemos levantado la sesión. ¿Qué concejales no llegaron? Pasamos revista. Damián Contreras, Adriana Palacios, Carlos Frais, Esteban Castro, Patricia Jorge, me está fallando la memoria, Graciela Benítez Caballero. Si me falta alguno, pido disculpas, pero bueno, le puedo decir los que estábamos acá en... Es decir, la mayoría que usted mencionó, del oficialismo. Del oficialismo y algunos otros concejales más. Algunos otros concejales más. ¿Qué análisis hacen ustedes del no quórum? Mire, no, realmente no, que no venga el oficialismo, no lo justifico, encuentro su razón, en que se iba a tratar se iba a dar tratamiento a un expediente en el que se pedía informes sobre la situación de una serie de lotes de tierra en zona de La Reja, que tenemos que suponer que hay algún funcionario que es responsable de esta situación. Se pide informes sobre el agrimensor, si es miembro de la planta municipal. Y bueno, entendemos que debe ser por eso, porque el resto del orden del día no justificaba la ausencia del oficialismo. Al no haber quórum, al no haber sesión, ¿cuál va a ser el siguiente paso que van a hacer ustedes como concejales? Bueno, la verdad que no lo evaluamos. Se puede pedir una sesión extraordinaria, no sé si, pero para eso tenemos que contar con el compromiso de 14 concejales para darle curso. Con 7 la podemos pedir, y hoy éramos más de 7. Lo que hay que ver si realmente ponemos en marcha todo esto para volver a la misma situación. Tarde o temprano se va a tratar esto. El tema era tierras, uno de los expedientes, y explicaciones sobre lotes de tierra en la zona de La Reja. Faltaron concejales del oficialismo, que sigue siendo oficialista, y también faltaron concejales que antes eran oficialistas y son parte ahora de un interbloque que se alejó del oficialismo. Por ejemplo, Adriana Palacio no estuvo y Damián Contreras tampoco estuvo en esta sesión, la última sesión antes de las elecciones del 23 de octubre. La palabra del concejal Carlos López, haciendo referencia también al diálogo que hubo con Rubén Bustamante en horas de la tarde, donde se expresaban los temas posibles a trabajar en esta sesión, que no se realizó en el día de ayer. Fernando Ochoa estuvo en el lugar, también habló con el presidente del cuerpo. Vamos a escucharlo. Jorge Rubén Mendieta hablaba con Fernando Ochoa en el día de ayer. Bueno, motivo que no hay la cantidad de concejales necesario, la mitad más uno. Al no haber la mitad más uno, esto se da la imposibilidad de sesionar, así que bueno, no pudimos, así que bueno, esperaremos hasta la próxima sesión como para plantearnos alguna cuestión, o pediremos una sesión extraordinaria como corresponde, para ver algunas cuestiones que nos preocupan muchísimo. Hay una versión muy fuerte que circuló en todo el ámbito de Moreno, que fueron allanados algunas oficinas municipales, teóricamente en el día de ayer por la noche. Y bueno, esto es importante saber qué es lo que está pasando, qué está sucediendo, ¿no? Y teóricamente tiene que ver con algún tema de droga, y esto es muy preocupante para todos nosotros. Por eso es importante que pidamos una sesión rápidamente para verificar si esto es así, sí o no. Por ahí esto no es así, pero hay un rumor enorme que circula por todo lado con este tema. ¿Qué otro de los temas se van a tratar? ¿Tierras? Tierras, con teóricamente estamos pidiendo un informe sobre la posibilidad que un funcionario esté ocupando y esté viviendo sobre unas tierras tomadas, precisamente. Y digo unas tierras, no un pedazo de tierra, ¿sí? Y bueno, hay datos concretos sobre esto y hoy queríamos debatir el tema y saber en realidad qué es lo que sucede y qué no con este tema, ¿no? ¿Lo sorprendió a usted que no se acuerdo, entendiendo que el oficialismo se había dicho que no iba a estar presente, pero estaba la posibilidad de dar el número y de que haya sesión? Sí, me sorprendió, te digo, sinceramente, porque hay un marco de la oposición que es mayoritaria en esto, ¿sí? Había otro tema también que queríamos, cómo el Consejo en su momento también nombró un juez de paz, el Moreno, ¿sí? Porque fue el Consejo Liberante. Por más que hoy no le quepa más al Consejo Liberante esta posibilidad, pero así como lo nombró el juez, queremos saber qué es lo que está sucediendo con nuestro juez de paz. Hoy nos encontramos la novedad, que tenemos un juez que está en un jury, que está renunciando. Bueno, hay una serie de cuestiones, y como fue nombrado por este cuerpo, el Consejo Liberante de Moreno, queremos saber qué sucede con esta situación, ¿no? El juez de paz y el accionar de Juan Francisco Radrizzani no es una novedad. Hace 15 años, más de 15 años, se lo eligió para que esté ocupando este puesto, este cargo. Y Mendieta tiene un poco más en el área legislativa. Y estas informaciones que brindaba acerca de allanamientos a oficinas municipales o un trabajo que se habría hecho, bueno, siempre con las características de Jorge Rubén Mendieta, que la información es de esta manera. Como por ejemplo cuando se refiere al diputado nacional Mariano Hues, que habla de un diputado, todo por la mitad. Pero haciendo referencia al juez de paz, dice Mendieta, hoy tenemos una novedad. Un juez de paz que está denunciado por irregularidades y por no cumplir su deber como funcionario público. Bueno, pero esto no es nuevo, esto tiene un tiempo y tampoco lo descubrió Mendieta en el día de ayer. Segunda parte de entrevista realizada por Fernando Ochoa, la no sesión, y también en este caso habla de cuestiones políticas, su acuerdo con Claudia Seff, tema que también trabajamos en esta radio recuperada. Más que nada querer a Moreno, ¿sí? El cambio, querer a Moreno. Sinceramente uno fue parte, y yo digo siempre esto públicamente, hago la mea culpa, en el buen sentido de la palabra, por haber acompañado tantas cosas que lamentablemente no se han cumplido, otras tanto se han cumplido, pero es una decisión también que tiene que ver con un cambio. No un cambio generacional como plantea justamente el diputado Mariano Hues. Él plantea un cambio generacional y plantea justamente con su primer candidato, que a mí me llama traidor, que trabajó hasta el año 95 justamente con Claudia, el caso de Walter Festa. Trabajó con Claudia, así que bueno. Entonces, ¿no es una contradicción en lo que usted era candidato del Frente para la Victoria y ahora está acompañando? Debe ser que es candidata de Eduardo Duhalde. Para mí es extraño que usted como periodista esté mal informado. Yo fui parte de un partido que integró el Frente para la Victoria. Yo fui con lista 4, quiero recordarle a usted, y no fui la lista oficialista, la lista 2, que era esto, ¿sí? La lista 4 no refleja lo que era el Frente para la Victoria, digamos. Es una conjunción de partidos. Digamos que estaba todo lo que es el conglomerado, porque uno veía la lista y cambiaba solamente la parte local. Sí, exactamente, que el caso mío, yo no acompañé, digamos, yo no fui una interna como quieren hacerle ver a la gente de Moreno. Yo lo que fui a una primaria con un partido que me permitió ir con ese partido una diputada radical, ¿sí? Entonces yo digo, hoy hay que ver bien y para consultar, como usted por ahí sin querer se equivoca cuando me hace la consulta, porque la lista que yo llevé es la 4 y no la 2 que es la oficialista. Entonces, esto es la primaria, digamos. Después de esto, sí tengo la decisión propia de saber a quién acompañar, a quién no, porque no he jugado como mi partido, porque no me han permitido jugar como peronista, si se quieran, como era la interna antes, no me la han permitido. Yo tuve que tomar una herramienta, en este sentido, no me la da la palabra, de una dirigente radical que lo hizo Kirchner también este partido, ¿no? No, por eso, uno puede entender las herramientas. Lo que yo le preguntaba era sobre, concretamente, las ideas, porque de algún modo usted estaba manifestando, acompañar al Frente para la Victoria, más allá de la dificultad de no ir a interna o no, como usted lo explicaba. ¿Cómo se explica a la gente que quizás lo acompañó en las elecciones primarias esta posición nueva? No, me acompañó como Jorge Mendieta, ¿sí? Con lista 4, no lista 2. Y me acompañó también en el proyecto nacional y popular que encarna la compañera Cristina Kirchner y el compañero Scioli en la provincia de Buenos Aires. En esto nosotros seguimos con esta tesitura, vamos a acompañar a Scioli, vamos a acompañar a la presidenta y a nivel local a Claudia, que entendemos que es el cambio que necesita Moreno como para modificar esta situación que estamos viviendo todos, ¿no? Muchas gracias. Está con Claudia Seff, no va a acompañar a Duhalde, esto es lo que dice. Me siento un poco enojado también con la pregunta de Fernando Cho, pero manifestar también esto que es las vueltas de la política. Mendieta fue y formó parte de esta lista 2 con que llevaba como candidata a la diputada radical K, denominada por algunos, ahora voy a buscar bien el nombre, es Vázquez, el apellido, y también explicaba de esta manera en Los Indios las formas que se tenían que llevar adelante para poder participar de las internas abiertas, obligatorias y simultáneas. Ahora tiene un acuerdo también con Claudia Seff y es parte también de esta construcción política que podemos denominarla como anti-Mariano Hues, que lleva a la práctica algo que para algunos es considerado como una traición, como dijo también el concejal Jorge Rubén Mendieta, el presidente del HCD, pero él lo explica como, bueno, las vueltas y lo que lo obligan a hacer ante la imposibilidad de participar. En primera instancia participó de las internas, fue como parte de este armado y estuvo en el segundo lugar, como manifestó en varias ocasiones, no llegó al piso para formar parte de la lista. La minoría y la mayoría lo obtuvo entonces la lista número 2, que llevaba como candidato intendente a Mariano Hues. Hacía las preguntas Fernando Cho en esta cobertura que hizo en el día de ayer. Seguramente estaremos hablando más de este tema. Los temas que no se trabajaron, la tierra. Y hay un expediente en particular que habla sobre lotes en La Reja y donde habría también empleados que están vinculados con esto. Bueno, seguramente en este marco político que vimos, que antes se sabían algunas cosas pero no se denunciaban y hoy se hacen públicas, en los próximos días sabremos de qué se trata. 10:33, vamos a ir a la tanda de la media hora, Miguel, y enseguida regresamos.

Enseguida, Miguel, vamos a ir con Fernando Ochoa. Antes te voy a leer una información que publicó hoy Redeco, que es este medio alternativo. Dice, el ministro niega la existencia de torturas y por lo tanto de las víctimas. La Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales y el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos dieron a conocer un comunicado de prensa a partir de las declaraciones del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos en las que negó la existencia de tortura en cárceles federales. Según se manifiesta en el comunicado, las declaraciones del señor ministro son gravísimas porque niega hechos que suceden cotidianamente, ejecutados por la institución que está a cargo de llevarlo adelante. Dice, el domingo 9 de octubre, en un reportaje publicado en el diario Página 12, en el que desmintió la existencia de un pabellón VIP en la cárcel de Devoto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de nuestro país, estamos hablando de Julio Alac, respondió del siguiente modo a la pregunta sobre el informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que denuncia malos tratos y torturas en las cárceles federales. Dijo lo siguiente, yo quiero contextualizar las palabras del procurador penitenciario que en estos meses tiene una hiperactividad mediática porque integra el staff electoral de Ricardo Alfonsín. Entonces, él mismo es parte del comité de campaña de Alfonsín. A mí me asombra su actitud contra el Servicio Penitenciario Federal en plena campaña electoral. Obviamente, la Procuración Penitenciaria está integrada en la mayoría de los casos por cuadros radicales. El periodista le pregunta luego si las denuncias son falsas y Alac responde, lo que él denuncia en muchos casos se ha ido a verificar a través de los organismos oficiales competentes y no se ha verificado. Nosotros tenemos un servicio penitenciario que es uno de los mejores de Latinoamérica. Esto es lo que dijo Julio Alac y también lo que están denunciando los familiares de detenidos en cárceles federales. Es parte del comunicado que hoy se publicó en Redeco y también intenta el ministro Alac justificar de esta forma las torturas que se vienen denunciando y vincularlo con cuestiones políticas. Vamos a seguir leyendo entonces el comunicado. Dice, las declaraciones del señor ministro son gravísimas porque niega hechos que suceden cotidianamente ejecutados por una institución que está a su cargo. Solo para citar dos casos, el 16 de julio de 2011, un grupo de penitenciarios que desempeñaban sus actividades en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz, sector de jóvenes adultos, aplicó torturas durante horas al adolescente Brian Núñez, de 18 años. Lo sucedido a Brian fue denunciado por la Procuración Penitenciaria y por el propio director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Ortel, ante la Justicia Federal de Morón, donde tramita una causa por torturas. Según se informó, 7 penitenciarios fueron pasados a disponibilidad. Poco después, y contrariamente al compromiso asumido por las autoridades en cuanto a garantizar la seguridad de los jóvenes alojados junto a Brian, que fue trasladado a otra unidad, recibimos nuevas denuncias. Los hechos son terribles, graves, reiterados. Jóvenes de 18 a 20 años obligados a desnudarse y a correr por el pabellón, a los que se les pegan palazos y se les dispara con balas de goma, luego se los encierra durante todo el día, se los amenaza con más castigos si se atreven a denunciar. En consecuencia, la mayoría de estos hechos no se difunden ni llegan a la justicia, porque tanto las víctimas directas como sus madres y familiares tienen pánico a las represalias. Hace pocos días, la Secretaría de Derechos Humanos, que también marcó en relación a los procesos judiciales, la Secretaría de Derechos Humanos, que también depende del ministro Alac, presentó un protocolo de intervención para el tratamiento de víctimas testigo en el marco de procesos judiciales. Desconocemos si ese protocolo se aplicará a los presos y presas que sufren torturas hoy en los lugares de encierro en nuestro país, federales y provinciales. Lamentamos suponer que no será así, ya que el ministro niega la misma existencia de las torturas y por lo tanto también de las víctimas. Es cierto que hay torturas en las cárceles federales, más allá de quién o quiénes lo denuncien. Tenemos toda la documentación, los testimonios y las fotos del cuerpo torturado de Brian a disposición del señor ministro. Puede verlas también en sede judicial si le interesa. Y esto es lo que denunciaron las organizaciones que participan continuamente en esto y principalmente la Asociación de Familiares Detenidos en Cárceles Federales y el Centro de Estudios en Política Criminal. Julio Alac, entonces, desconoce la existencia de torturas en cárceles y como consecuencia también de las víctimas, está vinculándolo con una cuestión meramente política. Las organizaciones que llevan adelante estas denuncias publicaron un comunicado diciendo que lo que manifiesta Alac es gravísimo, desconocer la metodología de persecución y tortura en las cárceles federales y provinciales. Vamos a subir un poco la cortina, Miguel, y nos estamos comunicando con Fernando Ochoa en un instante nomás. Hablamos de persecución, de establecer el orden, y hablamos de lo que pasa en Moreno, las fuerzas represivas en la calle, gendarmería en nuestro distrito, acciona de la forma que describía Karina, esta vecina de Casasco, 200 efectivos policiales para evitar que se lleve adelante un corte de los trabajadores, denunciando la precarización laboral, denunciando también la persecución y un delito federal, que es que no están las 40.000 cartas, están denunciando esto también, y ante esto que manifiestan, la persecución se establece desde varios sectores. Subimos un poco la cortina y hablamos con Fernando Ochoa. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Daños colaterales. Colaterales. Seres humanos que mueren en las guerras sin formar parte del conflicto, es decir, sin comerla ni beberla. Por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano, pero por lo visto, morir no. ¿Dónde está la noticia? Ahí estamos. Móvil. Móvil. Móvil. En recorte informativo. En recorte informativo. Vamos directamente a hablar con Fernando Ochoa, que está en línea. Está llevando adelante una entrevista, así que está hablando con Pablo Lopardo, que es de ATE. Lo escuchamos. Estamos en vivo ahora en FM Moreno. ¿Cintia? Sí, adelante, Fernando, te escuchamos. Estamos aquí en Colectora Gaona, estábamos recién haciendo una entrevista que se escuchará a la tarde, nunca es tarde, con Alicia Maynard, Pablo Lopardo, Adrián Córdoba, los trabajadores del Correo Argentino. Mucha presencia de gendarmería aquí, pero vamos a hablar directamente con Alicia Maynard, que está con nosotros. Nos sorprendió, recién hablábamos, que esto no fue algo casual, ya estaba organizado. Ustedes llegaron e inmediatamente llegó gendarmería. Exactamente, es más, cuando veníamos de la planta del correo ya cruzábamos varios camiones de la gendarmería. Digo, esto estaba preparado, sabían a lo mejor que íbamos a llevar esta medida adelante. Pero como te decía recién, esta es una decisión política del gobierno de judicializar la protesta de los trabajadores. Y aparte una cuestión bastante vergonzosa, digo, y lamentable, que la cantidad enorme que hubo, porque hubo una gran cantidad de gendarmes tratando de amedrentar y incluso porque no recibieron la orden, porque si no nos iban a reprimir violentamente, con un reclamo legítimo de los trabajadores donde había muchas mujeres y niñas incluso. Entonces me parece que la decisión política del gobierno nacional y provincial de hoy en más va a ser esta, ¿no? Judicializar todos los reclamos de los trabajadores en vez de discutir en la situación laboral de los mismos, ¿no? El tema del trabajo negro, la precarización laboral y el tema, obviamente, de un correo que se dice que está restatizado, pero en realidad sigue bajo la gerencia de Macri, donde cualquier compañero que levanta la cabeza para reclamar algo que es justo, realmente lo que hacen primero es suspenderlo y después despedir. Alicia, recién hablábamos con Pablo Lopardo, que nos estaban sacando fotos aquí en la protesta. Me imagino que temprano también sacaron fotos. ¿Van a hacer ustedes una presentación en la justicia? Porque esto es ilegal. En realidad vamos a hablar con nuestra conducción, ahora vamos a La Plata porque estamos en el marco de un paro provincial en la Casa de Gobierno, porque no solamente que nos han sacado fotos, nos han filmado, nos tienen reescrachados, y seguramente, a lo mejor tenemos la sorpresa de tener un proceso como muchos compañeros nuestros, que incluso están acá presentes, que han sido procesados por reclamar. Pablo, ¿cómo sigue esto, esta lucha? Sigue, vamos a profundizarla, decíamos a los compañeros del Correo, que esta lucha se profundiza. La empresa se ha puesto inflexible y los trabajadores, por supuesto, también no nos dejan otra alternativa que ponernos inflexibles también. Le decíamos a los compañeros y hubo gran aceptación hoy en el Correo, dentro del Correo, con las medidas de fuerza que vamos a llevar adelante en lo que viene para los próximos días. Nos estamos juntando con los compañeros, acá está junto conmigo Rodrigo Amoroso del Partido Obrero, otros compañeros del MST, son muchas las organizaciones, nos estamos juntando para ver cómo seguimos. Lo que sí está claro es la decisión firme, la decisión política, de poder profundizar esta medida. Ahora se van a Capital Federal los que representan a ATE. Nos vamos en el marco del paro provincial de ATE, nos estamos yendo a La Plata, a la Casa de Gobierno, solicitando esto. Digo, lo mismo que pasa en el Correo está pasando también en el Estado Provincial, de tercerizaciones, flexibilización, falta de personal. Y bueno, lo mismo que pasa en el Correo está pasando en la Provincia de Buenos Aires. Este gobierno que se dice nacional y popular, por todos lados los trabajadores vemos cómo nos apretan, mirá, ahí está, nos están sacando fotos desde muy cerca, seguramente te van a pedir el nombre y lo demás. Bueno, esto es dentro de este marco, es lo que pretende este gobierno nacional con respecto a los reclamos que hacen los trabajadores. Reprimirlos, procesarlos, como es el caso de muchos de nosotros. Muchas gracias. Cintia, ahora vamos a hablar con Rodrigo Amoroso, pero primero vamos a consultar al oficial. Oficial, ¿por qué saca fotografías? Somos de FM Moreno 90.1, ¿nos puede decir? Bueno, solamente a los camiones de gendarmería que están operando sobre el operativo. Pero vi que estaba sacando fotos. No, al operativo, mire. Si te está viendo, estamos sacando el operativo. Pero no a la... No. Estamos trabajando como usted. Muchas gracias, yo también estoy trabajando, oficial. Bueno, ahí escuchábamos a la gente de gendarmería, que dijo un momentito, estábamos trabajando, argumentó que estaba sacándole a los camiones de gendarmería que estaban enfrente, o casualidad nosotros estábamos ahí. Ahora vamos a estar hablando con Rodrigo Amoroso, del Partido Obrero, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. La misma pregunta se reprodujo cuando recién hablábamos con Alicia Meinar y con otros militantes de organizaciones sociales. Mucha presencia de gendarmería, algo que no sucede habitualmente. Sí, es la verdad. Este me parece que es el gobierno que se viene, que dice ser de los derechos humanos, pero está implementando las medidas represivas contra los trabajadores. Acá los trabajadores del Correo Argentino, después de una denuncia penal frente al jefe que se robó 40.000 piezas postales acá en Moreno, la empresa tomó la decisión de suspenderlos durante 25 días. Los trabajadores esperaron la revisión de esa suspensión y cuando terminó los 25 días, la empresa tomó la resolución de despedirlos. Con lo cual, los trabajadores empezaron a juntar firmas, hicieron un paro y nunca se revirtió esta situación. De hecho, fuimos al Consejo Deliberante a plantearles esto a los concejales, que se manifestaron en contra de los despidos y a favor de un mejor servicio postal. Pero lamentablemente hoy ninguno de los concejales que están en el Consejo Deliberante de Moreno están aquí presentes. El Partido Obrero ya se presenta acá porque además de estar en la lucha electoral, en la lucha política, también estamos en la lucha sindical en defensa de los derechos de los trabajadores. Tenemos acá un Correo Argentino estatizado, pero sigue funcionando bajo una gerencia privada, super explotando a los trabajadores que tienen contratos por 15 días, cobrando salarios que están por debajo de la línea de pobreza. Nosotros planteamos en el Partido Obrero que se reincorporen ya los 6 trabajadores despedidos del Correo Argentino, que la gestión sea bajo control de esos trabajadores y de los usuarios, porque además de vulnerarse los derechos de los trabajadores, se está vulnerando el derecho de los vecinos de Moreno a tener un buen servicio postal, de si uno manda una carta, llegue al destinatario. Y esto, lo peor de todo, es que el Correo Argentino está a cargo de la distribución de las boletas, de la distribución de las urnas para estas elecciones. Así que alertamos a la población de Moreno y de todo el país, ojo con el fraude, que no lo vamos a permitir. Bueno, esos son nuestros planteos. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí escuchábamos a Rodrigo Amoroso, Cintia, del Partido Obrero. Mucha presencia de Gendarmería, casi 500 efectivos. Cintia, aquí presente, ya se levantó el corte y también se están retirando los oficiales de Gendarmería. Entonces estamos diciendo que se ha levantado el corte. ¿Esta decisión la tomaron ante la cantidad de efectivos de Gendarmería que había en el lugar? Ante la presencia y también, como bien lo señalaba Pablo Pardo, por esta movilización a nivel provincial que se dirigía hacia La Plata. Ya partieron los micros recién, pudimos hablar con los representantes y también con las elecciones sociales que estaban presentes aquí en el lugar. Ya se están retirando, también se está retirando en la media. Bueno, ahí escuchábamos a un oficial mencionando, cuando le preguntábamos por qué sacaba fotografías, dijo fotografiar a un camión de Gendarmería, que es lo que trasladó a los 500 efectivos aquí al lugar. Muy bien, Fernando. Bueno, estaremos en contacto entonces. Estamos confirmando que se ha levantado el corte que estaba previsto para el día de hoy, denunciando la situación de los trabajadores del correo. Y hablábamos recién con Alicia Mainar. ¿Hay algún militante con el que podemos conversar? Hablábamos con Karina, era horas de la mañana, nos manifestaba cuál era el momento de tensión que se vive ahí. No sé si podemos, si no, decinos vos y tendremos los testimonios a la tarde. Se han trasladado hacia La Plata muchas de las organizaciones sociales integradas a ATE y no ha quedado nadie aquí en el puente. Se ha levantado cuando estábamos realizando las entrevistas, estaba sucediendo esto, y también se están retirando los efectivos. Sorprende la cantidad, Cintia, sorprende la cantidad. Nos explicaban algunos que cerca de 200 efectivos de Gendarmería. Puede ser que ahora no haya esta cantidad por bueno, esto que explicabas recién, que se están retirando. ¿Qué es lo que podemos describir del lugar? Lo que podemos mencionar es que hubo mucho caos del tránsito aquí en el lugar, control de Gendarmería, no mucha presencia de la policía bonaerense. Puede ser que esto sea motivo de que hubo un accidente en el centro de Moreno y que todo se centrara allá, un accidente vehicular, así que puede ser que eso haya motivado que no haya efectivos de la policía bonaerense, que siempre se encuentran aquí en el lugar cuando hay un corte de estas características. Muy bien, Fernando, estamos en contacto entonces. Gran trabajo, hasta luego. Hasta luego. Fernando Ochoa, entonces, en acceso oeste y ruta 23, nos explicaba cuál es la situación. Se ha levantado el corte y por dos motivos. Uno es la cantidad de efectivos de Gendarmería y también el traslado a otra actividad que se va a desarrollar en La Plata, denunciando la precarización laboral. Miguel, donde vos digas, en esta mañana de enredos, estamos en los últimos minutos de recorte informativo, te paso las vías de comunicación. A ver si nos mandás un mensaje antes que finalicemos, 466-6559, el teléfono de línea, y para mensaje de texto, el 1561-5403-59. El 28 de junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa, en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia, y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo que da justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Últimos minutos entonces de recorte informativo, y en esta mañana hablamos de las declaraciones de Duhalde, también de las cárceles, de lo que dijo Alac, del aparato represivo y también del accionar de Gendarmería. Se ha levantado el corte, se están retirando los efectivos y así lo informaba Fernando Ochoa desde el móvil. Pero nos vamos a despedir con un audio y un texto de América Profunda, lo escribió Pablo Marrero, haciendo referencia de cómo los Quilmes vencieron a los españoles. En esta semana, desde el día lunes, venimos hablando de los pueblos originarios, de la resistencia, de la lucha, del 12 de octubre como una fecha instalada y pensada como el Día de la Raza. Hoy se cambió el nombre, pero muchos todavía no hablan de genocidio. Bueno, en este audio que vamos a escuchar lo mencionan, pero también hacen explícito lo que es la resistencia y las distintas formas de lucha que existen. En este caso hablamos de los Quilmes y de cómo ellos vencieron a los españoles. Un audio que está también en un medio alternativo de comunicación, y finalizando este programa lo compartimos con ustedes. Vamos a decir entonces, Miguel, quiénes hicieron hoy recorte informativo. Miguel Ángel Costas, en la operación técnica y puesta en el aire. Todo el equipo informativo, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina. Nos despedimos con el siguiente audio de cómo los Quilmes vencieron a los españoles, un texto de América Profunda, escrito por Pablo Marrero. No, susurraron las mujeres. No, mientras molían el maíz en los morteros. Un no como afirmación. Un no que las volvía a la vida y se la daba a todo su pueblo. Un pueblo que no era ese mendrugo de carne, tendones y huesos que había sido arriado hasta las orillas de ese río color tierra. El verdadero, el único, había quedado interminables soles y lunas de distancia. En esos valles entre las montañas, donde cultivaban la papa, el maíz y la algarroba. Un pueblo generoso y aguerrido, que una y 100 veces rechazó al invasor. El invasor que insistentemente volvió con más armas, con sus ojos de fuego y su dios asesino. Y que un día, el del final, pudo vencer. Y entonces comenzó la gran marcha. Eran una hilera de muertos que se arrastraron durante interminables soles abrasadores e interminables lunas de hielo. Solo un puñado de carne, tendones y huesos llegó a ese lugar chato, gris, sucio, a orillas del río color tierra. La palabra se ocultó en un hueco del pecho. Los labios se endurecieron. Hasta hoy, que un cosquilleo recorrió los cuerpos de las mujeres. Arrastró la palabra del hueco del pecho, despertó a la lengua y le dio movimiento a los labios para regalarle al aire ese no. Ese no de mujer, inapelable, triunfal. Ese no que los hombres aceptaron con un rictus de vida en sus labios cuando ellas, a la hora del amor, abrieron sus almas, pero cerraron sus piernas. Los Quilmes decidieron no procrear más. No dejaron descendencia a orillas de ese río color tierra. Así vencieron a los conquistadores porque siguieron vivos. De haber crecido allí, hubieran muerto, porque no serían ellos. Pero nada quedó de los Quilmes a orillas de ese río. Solo un nombre hueco, frío, que se derrama hasta desaparecer como la espuma de la cerveza. Allá, en los valles calchaquíes, viven vencedores en la memoria de las piedras. Es un misterio profundo, mi alma es...